Tequera y Comarca a las 8 de la tarde. Y a continuación, nuestro diario deportivo. Antequera Suda presenta Paco Peramos. When I was a young boy, my father... Saludos Antequera, muy buenas tardes. Tenemos las 20:30 horas hoy puntuales, puntualidad británica. Comienza la última edición de la semana, la edición de viernes de Antequera Suda, de los programas de deportes que le hacemos aquí en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM. Y recuerden también, ya con una capacidad de bastantes miles de internautas, hasta 10.000 ya la capacidad de ese www.radiotorcal.com. Simultáneamente se pueden conectar para escuchar pues toda la programación íntegra de Radio Torcal. Hoy, tercera edición ya de las tertulias futboleras de esta casa. Y la tercera tertulia futbolera, pues cuenta con un hombre que vino a suplir esa carencia de que evidenciaba el Antequera Club de Fútbol durante, sobre todo, la primera vuelta, carencia de gol, y a bien es cierto que lo está haciendo. 4 goles lleva ya Patricio Pellegrín en 3 partidos, y está con nosotros en directo ya para hacer la tertulia, la tercera de esta temporada actual 2009-2010. Vamos a conversar animada y tranquilamente con Patricio Pellegrín. Tenemos, o mejor dicho, nuestro compañero habitual, colaborador de esta casa, David Sierra, nos trae todos los datos del rival. El rival es el Club Deportivo Laurino, que se tendrá que batir el cobre con los hombres de Óscar Mena, Patricio Pellegrín entre ellos, el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde y en el Ciudad de Antequera. No se me despisten, que no es en el Maulí. Y hoy se nos incorpora un nuevo tertuliano a estas tertulias de fútbol, y es el amigo Raúl Sierra, que también va a hacer funciones de la voz de la afición, va a decirnos qué es lo que siente el aficionado de a pie, el que va al Maulí, haga frío, haga calor o nieve, que también lo hemos tenido presente hace pocos partidos, la nieve en nuestro Maulí. El domingo en el Ciudad de Antequera, pero la afición va a estar con el equipo, evidentemente. Y el amigo Raúl también ya participa en estas tertulias de fútbol. Y tenemos para finalizar, pues evidentemente, toda la jornada ya número 27 de ese grupo novero de la tercera división nacional, y también la regional preferente malagueña, la primera provincial malagueña en su grupo 1, y todos los horarios de la base del Antequera Club de Fútbol. ¡Comenzamos! Tertulia de fútbol, llegó la hora del deporte en Radio Torcal. Ahora, 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramos resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues ya nos metemos en faena, señores. Y todavía tenemos que remangarnos, porque la lluvia nos está acompañando. Y madre mía, he presenciado yo en televisión ahora unas imágenes tomadas desde el cielo de nuestra Andalucía, y parece cualquier sitio, cualquier lugar del mundo menos Andalucía. Madre mía, cómo estamos ya de agua. Saludamos ya a Patricio Pellegrín, que lo tenemos, yo lo tengo sentado a mi izquierda, yo les digo, para que se hagan la foto. Patricio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos a David Sierra, nuestro habitual colaborador. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, y Paco. Y la nueva incorporación, el amigo Raúl Sierra, que también lo tenemos con nosotros. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la primera, Patricio, ya llevas un tiempecito en Antequera. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo ha sido tu habituación a esta nueva ciudad, a ese nuevo equipo? En definitiva, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en nuestra Antequera? Bueno, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Desde que llegué yo creo que el equipo me acogió muy bien, ¿no? Los compañeros me lo hicieron mucho más fácil. Y bueno, la ciudad, como le he dicho ahora a tus compañeros, ¿no? La conozco poco porque como no para de llover, pues bueno, hay que estar en casa. Pero bueno, la verdad es que de momento estoy muy contento. Fíjate que Óscar Mena el otro día comentábamos con él y Rafa Fernández le decía, pero mister, usted parece que ha fichado por el Pontevedra en vez por el Antequera porque ve poco el sol, y es cierto, ¿eh? Y no es una cosa habitual. Nosotros estamos más acostumbrados a sol, pero mira, nos ha pillado llevamos una rachita de agua. Sí, la verdad es que así, ¿no? Y bueno, sobre todo el campo también, pues bueno, le está pasando factura, no tanta lluvia. Pero bueno, como tú has dicho, no es habitual aquí en Andalucía que haya tanta lluvia. Vamos a ver si la meteorología acompaña un poquito. ¿Qué te parece esa decisión de la Junta Directiva de cambiar el escenario habitual de los partidos al Ciudad de Antequera? Supongo que ya has probado ese estadio porque habéis entrenado allí casi con normalidad debido a las lluvias también, ¿eh? Sí, normalmente entrenamos un par de veces a la semana y bueno, esta semana al jugar allí pues hemos estado toda la semana entrenando. Y bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? Pues el césped artificial a mí no me gusta, en mi caso no, ni me viene bien ni me gusta, pero bueno, una decisión suya, lo habrán tomado por el bien del campo, ¿no? Para los partidos venideros, y bueno, hay que aceptarla y meterse lo más pronto en el partido y en faena. ¿En qué? Porque la afición quiere saber también, Patricio, ¿en qué se diferencia una superficie de otra? Me refiero, ¿qué le ves tú, el bote de balón, explica qué es lo que le notas tú de diferencia a una superficie de césped natural, que es la que normalmente habitúa a los partidos ya de categoría, y una de césped artificial? ¿Cuáles son las diferencias más notables? Bueno, yo donde más lo noto en los apoyos, ¿no? Sobre todo en una superficie muy dura, ¿no? Donde las articulaciones sufren mucho, ¿no? No es lo mismo que jugar un campo de césped y bueno, sobre todo en el Maulino, que en este caso está más blando, ¿no? Luego a la hora de controlar los balones, como tú has dicho, el bote, a poco que esté el campo mojado o juega el cuerpo del compañero o como te pase, es muy difícil cogerlo. Pero bueno, no hay excusa posible y hay que adaptarse al campo y darlo todo por conseguir los 3 puntos. Bueno, pues hoy se me ha pasado a mí, señora, hoy se me ha pasado a mí ponerle la sintonía de las tertulias de fútbol. La voy a poner ahora y les vamos a dar algunos datos de quién es este hombre, quién es Patricio Pellegrín, que nos está acompañando esta tarde. Bueno, pues David Sierra, nuestro colaborador, tiene datos de Patricio Pellegrín, que evidentemente él, como está aquí en persona, va a corroborar y va a quitar o a poner alguno. David, ¿quién es este Patricio Pellegrín? Bueno, pues a mediados de temporada se incorporó Patricio Pellegrín Alonso, delantero de 27 años, nacido en Murcia. Ha disputado hasta el día de hoy 6 partidos de su llegada, siendo titular en 5 de ellos. A pesar de esta reciente incorporación al club antequerano, acumula un total de 3 goles. Muestra una gran colocación, desmarque y sin duda un excelente golpeo de balón. Muestra de ello fue el gol de bellísima factura en el último encuentro en casa frente a la Arena de Armilla. En cuanto a su pasado deportivo, pues destacar su paso entre otros equipos por el Valencia Mestalla, Arenas de Armilla en segunda B, Mar Menor, Guadalajara, Hellín, Lanzarote y Talavera. Patricio, ¿algo que quitar, algo que poner? No, falta uno, falta el último, que es el Almansa, pero por lo demás es todo bien. Todo bien, pues el que estaba un poquillo confundido, yo te he puesto 4 goles, ¿no? Y son 3, ¿no? Sí, son 3. El último me sorprendió. Estábamos haciendo el partido en directo para Radio Torcal y también para, bueno, pues cogiendo las imágenes para que nuestro televidente, en este caso en Teleantequera, lo viera. ¿Tenías riesgo esa vaselina que te marcaste? ¿Lo tenías claro, supongo, cuando lo hiciste? Sí, hombre, siempre tiene riesgo, ¿no? Porque ¿no? Si te sale, no te sale lo suficientemente alta, la coge el portero como si fuera una cesión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo intenté, estaba confiado en que podía entrar, que era la mejor opción, y bueno, tuve la suerte de que salió bien. ¿Te estás encontrando cómodo, Patricio, en esa delantera del Antequera Club de Fútbol? ¿Tienes buenos pasadores? Sí, la verdad es que estoy muy cómodo arriba, ¿no? Sobre todo, bueno, los delanteros viven un poco de las bandas y del centro del campo. Y bueno, este equipo tiene, yo creo que uno de los mejores centros del campo y los extremos, y bueno, y Juanmi por detrás, que es de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, un delantero tampoco puede pedir más. Yo la primera vez que te entrevisté recuerdo que casi recién conocido tu fichaje y me decías que te gustaba mucho jugar de espaldas a portería. Yo te he visto esas evoluciones en los partidos que he presenciado del Antequera Club de Fútbol y es cierto, pero hay una cancioncita por aquí, ahora la vamos a poner, no precisamente esa, pero una relacionada con el fútbol. Eso de toco y me voy, ¿te gusta mucho jugar de espaldas, darla y ya desmarcarte y coger una situación idónea para recibir el último pase, ¿no? Sí, hombre, cuando uno baja a recibir, pues bueno, lo más importante es darle salida al equipo, no darle un respiro, sobre todo, bueno, cuando por circunstancias del partido al equipo le está costando salir de su campo, pues bueno, el delantero pues baja a recibir, lo que quiere es, bueno, mantener la pelota y que los compañeros salgan. Y bueno, luego sobre todo un delantero pues tiene que irse al área, que es de lo que vive, del gol. David, ¿alguna cosita para comentarle a Patricio? Bueno, simplemente que a día de hoy Pellegrini ya ha demostrado con creces quién es el jugador que se incorporó al Antequera Club de Fútbol, pero antes de su llegada al club, ¿cómo te vendieron la situación del equipo para que tú aceptases y dijeras que eras el hombre de gol de este Antequera? Bueno, pues tengo un compañero, uno bastante amigo como es Samu, que estuvo aquí el año pasado, que bueno, cuando me salió la oferta esta fue un poco, bueno, mi referencia aquí, ¿no? Le llamé para preguntarle. Y bueno, me dijo que era un buen club, una buena ciudad, ¿no? Un club con bastantes aspiraciones, ¿no? Entonces tampoco tuve mucho que pensar. Algo más, David, sigue. Nada, simplemente también es importante para un delantero el respaldo de la afición. También la afición se da cuenta de las necesidades y de los puntos a favor que tiene este equipo, pero de dentro del vestuario, ¿cuál crees que son el punto débil y el punto fuerte de este Antequera 2010? Bueno, sobre todo el punto fuerte que... Lo más importante, ¿no?, es que el equipo, bueno, está muy unido, ¿no? Lo ha demostrado en momentos muy difíciles durante la temporada, sobre todo, bueno, al poco tiempo de llegar yo. Y bueno, los puntos débiles, que yo creo que deberíamos estar entre los cuatro primeros, es el único punto débil que te puedo decir. Bueno, pero eso va a suceder, creo yo, ¿no? Porque, exceptuando ese, bueno, accidente entre comillas, un resbalón en Carboneras, porque fíjate, bueno, y conseguimos dejar a ese equipo la primera vez sin marcar durante toda la temporada. En todos los partidos precedentes había conseguido marcar un tanto ese Carboneras. Tuvimos oportunidades serias de haber hecho algún golito, Patricio. Yo, las crónicas que nos han llegado, tú por lo menos una sí, y bueno, una que terminó el esférico en el fondo de la portería, pero sí que había posición de fuera de juego, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un partido muy difícil, ¿no? Un campo muy pequeño de césped artificial. La lluvia y el día tampoco acompañaron mucho, ¿no? Ellos, bueno, eran bastante fuertes a balón parado. Y bueno, no se puede decir que el punto es bueno, ¿no? Pero después del desarrollo del partido, los últimos 10 minutos con un jugador menos, pues bueno, hay que valorar el punto y sobre todo lo haremos bueno si somos capaces de vencer el domingo al Alaurino. Eso es. Dicen que la media inglesa, que el equipo que consiga la media inglesa en una competición liguera, que son de 38 o 42 jornadas, dependiendo de los equipos que formen parte de la tabla clasificatoria, el que consiga esa media inglesa está arriba seguro. Ese punto se hace bueno ganando aquí al Alaurino, ¿eh? Sí, está claro, ¿no? Si de 6 puntos suma 4, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Pero sobre todo hay que ser muy fuerte en casa, por lo que yo estoy viendo. Bueno, pues Raúl, vamos a darle cancha también al amigo Raúl Sierras, que se ha incorporado con nosotros a estas tertulias de fútbol. Raúl, pues dinos lo que quieras. Se le puede hacer, evidentemente, una pregunta a Patricio. Sí, me gustaría hacerle una pregunta. Venga. ¿Se ha visto el Pellegrini que esperábamos o esperas tú más de...? Bueno, yo espero dar más, ¿no? Uno no puede conformarse con lo que ha hecho, sino tiene que pensar en lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero dar lo máximo de mí y bueno, espero que esté por llegar. Pues vamos ahora sí, gracias Raúl. Vamos a escuchar una musiquita que siempre hacemos, partimos la tertulia en dos, porque yo quiero también que ustedes escuchen canciones futboleras. Patricio, no sé si la habrán escuchado y nuestros colaboradores, tanto David como Raúl. Vamos a escuchar esto, yo creo que es interesante y a la gente le va a animar. La tengo que colgar, un segundillo, no hay problema. Mientras buscamos esa canción, vamos con nuestro compañero David, que tiene los datos del rival del domingo, el Club Deportivo Alaurino, y vamos posteriormente, conociendo esos datos, a analizar un poquito las opciones que tiene el Antequera Club de Fútbol. Yo creo que de alzarse con la victoria, porque como comentamos con Patricio, si ese punto es bueno, es si se le gana a este Alaurino. David. Sí, de eso no hay duda. Bueno, pues jornada 27 en el grupo noveno de tercera división, Antequera frente al Club Deportivo Alaurino, otro partido lo ha llamado trampa entre un rival de la parte media-baja de la tabla. Visita el Maulí, el único conjunto malagueño que pugna por evitar el descenso. El equipo azulino, entrenado por Juan Gambero, llega muy motivado, ya que se está convirtiendo en uno de los mejores equipos en casa de la segunda vuelta y con ganas de olvidar su última derrota como visitante en Ronda por 4-0. Decir que Óscar Mena no podrá contar esta semana con Saúl, lesionado en el último encuentro, Alex Ruiz con molestia, Alexander expulsado en Carbonera y con Chenchu que cumple ciclo de tarjeta. Buena oportunidad para hombres como Luija, Rafa Fernández o alguno de los recién llegados, Johnny o Kini. Hablar del Club Deportivo Alaurino, pues analizamos los datos que toda la semana llevamos a cabo. En el caso de la edad, la media edad del equipo es de 22 años, equipo por lo general bastante joven, destacar a jugadores como el caso de Ángel, con 29 años, solo que engrosan esta cifra, pero en general la plantilla se compone con un importante grupo de jugadores de entre los 20 y 23 años. En cuanto a datos del conjunto, destacar sus 7 victorias, 6 de ellas conseguidas como local, tan solo una como visitante, fue en el Vivar Telles por 0-1, 8 empates, 4 de ellos como local, destacar por ejemplo el empate a 1 que se llevó a cabo la primera vuelta por parte del Antequera, y 4 como visitante, y 11 derrotas, 3 como local y 8 como visitante. Pues los datos que le favorecen a esta Antequera es que el conjunto del Club Deportivo Alaurino solo ha arañado 7 puntos como visitante. Uh-huh. En cuanto al Golaverá, destacar 33 goles a favor, no más que la Antequera, y 36 en contra. Es un equipo que por lo general no, los partidos transcurren sin un exceso de goles. El Antequera Club de Fútbol en su estadio, aunque no sea en el habitual, en ese nuevo Molí, pero en el Ciudad de Antequera tiene que hacer, bueno, pues eso, que juega en su casa, que juega con el arrope de su afición y tiene que dejar aquí los 3 puntos. Vamos y ya con esa cancioncita. Escuchen esto, creo que es marchosa y puede dar, pues, ánimo para acompañar a este Antequera Club de Fútbol al Ciudad de Antequera. Juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido, pero ni una me dan a mí. Mi mujer quiere salir a lucir su mejor ropa. ¿Y yo cómo voy a ir si en la tele dan la copa? Pero ella no se me fue, superó su bronca brava. Se puso a ver la TV y adivinen qué gritaba. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Bueno, interesantita cuando menos esta cancioncita. Y fíjate lo que dice Patricio, en los otros juegos del mundo nunca te pasan una pelota. Patricio necesita que le pasen pelota y para conseguir derrotar a la Laurino. ¿Qué te ha parecido la cancioncilla? Mira, es un poquito marchosa, ¿no? Es pegadiza. Bueno, ustedes pueden están a tiempo porque tenemos las 20:49 minutos de la tarde todavía de este viernes, ya 19 de febrero. Pueden enviarnos sus correos electrónicos a deportes@grupomediante.com y hacerle la cuestión que ustedes crean conveniente a Patricio Pellegrín, y también en ese blog de estos programas deportivos de esta casa del Grupo Mediante, que es www.antequerasuda.blogspot.com, también puedes comentarnos lo que ustedes pues crean oportuno. Después de escuchar esos datos del Club Deportivo Alaurino, una plantilla joven, una plantilla, bueno, supongo que atesorará alguna veteranía, pero sobre todo en el banquillo los jugadores son bastante jóvenes. Ellos están más acostumbrados, Patricia, a jugar en el césped artificial, pero tenemos que salir a quedarnos los 3 puntos primero para hacer bueno ese puntito de Carboneras, como tú bien decías, y luego para seguir esa rachita ascendente que no se corte y quedar lo más cerca posible de esos 4 primeros puestos, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Bueno, son un equipo que, bueno, como la gran mayoría del grupo, ¿no? Son fuertes en su campo y fuera de casa, pues bueno, fuera de casa en tercera división es bastante difícil, ¿no? Y bueno, y más sobre todo en estas alturas, ¿no? Donde los que queremos estar arriba lo damos todo por estar arriba y los que no quieren bajar, pues bueno, lo van a dar todo. Entonces, pues bueno, ellos están acostumbrados a jugar en césped artificial, pero no hay excusa. Una vez que sean las 5 de la tarde, los dos equipos 11 contra 11 y bueno, como tú has dicho, tenemos que quedarnos con los 3 puntos, sea como sea. ¿A quién va a echar más de menos? Porque tenemos sensibles bajas. Fíjate, Alexander, que curiosamente no fue él el culpable y al final vio la cartulina roja. No va a estar Chenchu, quizá el que roba más balones, una labor un poco en la sombra, pero hay que tenérsela muy en cuenta. ¿Y quién más, David, no va a estar? Alex Ruiz con molestia y Saúl, por supuesto, que se pierde. Efectivamente, y Saúl con esa fractura del quinto metatarsiano. ¿A quién va a echar más de menos, Patricio? Bueno, yo creo que tal y como está confeccionada la plantilla, yo creo que el equipo no debe de echar a nadie de menos, ¿no? Tanto Luija como Rafa, como Jorge Ruiz, el que juegue, ¿no? Yo creo que la plantilla es muy competitiva, ¿no? Es lo bueno que tiene este Antequera, ¿no? Que si somos 20 jugadores en plantilla, no hay diferencia entre uno y otro. Uh-huh. Comentan algunos de los jugadores que los entrevistamos pues diariamente y los que han estado aquí en la tertulia en directo, que Óscar Mena, el entrenador, parece uno más de la plantilla. Tú que has vivido en otros clubes, has visto otras relaciones con los entrenadores, ¿cómo es Óscar Mena en el vestuario del Antequera? Bueno, pues como dicen la mayoría de los compañeros, no es un entrenador que, bueno, que está de nuestro lado, no es prácticamente como él dice, yo soy uno más de vosotros, no quiere ni que le llamemos Mister, sino Oscar. Y bueno, pues eso para el futbolista, pues bueno, él ha jugado al fútbol, ¿no? Te entiende, sabe cuando estás jodido porque no juegas, porque has perdido, y bueno, la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos con él. Bueno, pues alguna cosita más. Raúl, estás aquí como la voz de la afición. Sí. Algunas cositas que yo sé que me lo has comentado de récord antes de entrar aquí a los estudios centrales. ¿Qué se le ocurre a la afición que el Antequera Club de Fútbol en conjunto? Coméntanos algo sobre ese tema. Como ya han comentado, sale en los blogs, muchos aficionados, para que gente vaya al Maulí. Iniciativas y propuestas para que lo realice el Antequera Club de Fútbol, como regalar entrada a la escuela de fútbol, uh-huh. El abonado del balonmano, ya se hizo el año que se ascendió, la entrada a la mitad, un socio, pues una entrada gratis, no sé, una si los partidos son a las 12, pues hacer a lo mejor un chocolate con churros, o por la tarde, pues repartir otras cosas, no sé, ¿no? ¿Alguna cosa para animar a la gente a que acuda al Molí? Eso es importante, Patricio, que la afición esté con el equipo, sentir en la grada el calor de los aficionados, es importantísimo, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Bueno, sobre todo en esta categoría, ¿no? Un equipo que tenga una afición detrás, pues bueno, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Saltar al campo y ver la grada más o menos con gente, pues la verdad es que es un plus más para el futbolista, ¿no? Y que nosotros, pues bueno, agradecemos mucho, ¿no? Que la gente vaya al campo. Ajá. Bueno, pues vamos ya a ponerle fin, porque son las 20:53, tenemos que comentarle el resto de la jornada, el resto no. Solamente conocen un horario, que es ese del Antequera Club de Fútbol frente al Club Deportivo Laurino, que va a ser el último, conjuntamente con el Huetortájar, Comarca de Níjar, los últimos dos encuentros de esa jornada 27 a las 5 de la tarde del domingo. Curiosamente, ninguno mañana sábado, todos en la jornada dominical. Patricio Pellegrín, ¿algo que decirle a la afición? ¿Algo que se te haya quedado pensado, que tenías pensado decirlo? Cualquier cosa. Nada, bueno, que estén con nosotros a muerte, ¿no? Que nosotros vamos a dar todo lo que tenemos dentro, ¿no? Para colocar adelante que era donde se merece, ¿no? Y que, bueno, con el apoyo de ellos, pues bueno, va a ser mucho más fácil. Pues eso es lo que pide Patricio Pellegrín desde aquí. Comunión, afición, equipo, directiva y toda Antequera, pues pensando ya en esa categoría que nunca se debió perder, pero que vamos a intentar entre todos recuperarla lo antes posible, si puede ser esta temporada muchísimo mejor. Sintonías de cierre de la tertulia de fútbol de Radio Torcal. Con esta sintonía le echamos el cierre a la tertulia. Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos. Te puedes quedar con nosotros. Prácticamente nos restan 5 minutitos para terminar este programa. Y les vamos a decir, pues evidentemente, esa jornada número 27 con esta musiquita que me gusta a mí. Hoy voy a poner el himno, hombre, hoy voy a poner el himno. El himno del Antequera Club de Fútbol, esa versión que hacía el grupo de rock antequerano Los García, y con esta musiquita de fondo que es el himno del Antequera Club de Fútbol, le relaciono. Jornada 27 de la tercera división, su grupo noveno, Atlético Malagueño Vélez Club de Fútbol, domingo a las 11:30 de la mañana, misma hora para el Almería B Motril Club de Fútbol. También a las 11:30, Ciudad de Vícar, Arenas de Armilla y Adra Carboneras. Y también a las 11:30, Santa Fe, Baza. Media horita después, Loja, Vera, a las 12 de la mañana. Y también compartiendo horario con el Ronda Mancha Real. Y los dos últimos partidos de esa jornada, Huetortájar, Comarca de Níjar y el nuestro. En el que tenemos que estar todos, hay que llenar ese Ciudad de Antequera. Antequera, Club de Fútbol, Club Deportivo Laurino, domingo a las 5 de la tarde. Le tocará jornada de descanso al Centro de Deportes del Palo. Les recuerdo que el Motril sigue en todo lo alto de la tabla con 52 puntos. Segundo, el Palo con 47. Tercero, Mancha Real, 46. Cuarto, Ciudad de Vícar con 42. Antequera, ¿dónde está? Noveno con 39 y al asalto de las primeras plazas. Vamos a cambiar de musiquita, porque hombre, los hombres de la Unión Deportiva Torcal dirán que cómo doy yo su horario con el himno del Antequera Club de Fútbol de fondo. Vamos a relacionarles también, evidentemente, esa regional preferente malagueña. Casa Bermeja, Club Deportivo Lauro, sábado 5 de la tarde. A Laurín de la Torre B, Alameda, domingo a las 6:30. Las Lagunas Trabuzco, sábado 5 de la tarde. La Unidad Peña Los Compadres, sábado 4:30. Unión Deportiva Torcal, Club de Fútbol Los Hombres de José Guerrero, que reciben en el Ciudad de Antequera mañana sábado a partir de las 6 al Vélez Fútbol Club. Unión Deportiva Torre del Mar Churriana, sábado 4:30. Archidona Marbella B, sábado 5 de la tarde. Campillos Cártama, sábado 4:30 de la tarde. Y cerrará encuentro en todo lo alto. Puerto de la Torre Rincón, domingo 13:15 de la tarde ya. Y también bajamos una categoría, nos vamos a la primera provincial malagueña en ese grupo 1. Y estos son los horarios y los enfrentamientos de la jornada número 21. Sierra de Yeguas Algaida, sábado 5 de la tarde. Teba Malaca B, sábado 4 de la tarde. Al margen Villanueva del Rosario, sábado 5 de la tarde. Cañete La Real Humilladero, sábado 4:30. Almojía Atlético Ronda Unión Deportiva, único encuentro dominical, domingo 4 de la tarde. Y Antequera B, los nuestros, los hombres de Paquillo, el filial que tiene que producir hombres, jugadores para ese primer equipo de la entidad blanca y verde, recibe al Farolillo Rojo, a la Unión Deportiva Villanueva de la Concepción, el sábado en el Ciudad de Antequera, a partir de las 4 de la tarde. Descansará el Mollina. La 20:58, tiempo más que suficiente para que les diga los horarios, las fechas de los 6 partidos que van a disputar la base de este Antequera Club de Fútbol. Recuerden que tiene el Antequera Club de Fútbol 2 equipos en categoría juvenil, 2 en cadete y 2 en infantil. Y responden a los siguientes horarios y fechas. El preferente juvenil se va a desplazar hasta el Rincón de la Victoria. El partido va a comenzar mañana sábado a partir de las 4:15 de la tarde. A ver si se traen algo positivo los chicos de Paulino Blanco y siguen ahí arriba asaltando el ascenso de categoría a la Liga Nacional Juvenil. Se ha aplazado el encuentro del segunda juvenil y el preferente cadete disputa en la Ciudad de Antequera mañana sábado a partir de las 12 de la mañana su enfrentamiento frente al Atlético Jubal. El segunda cadete también recibe en casa en la Ciudad de Antequera al Club Deportivo Sierra de Yegua el sábado mañana a partir de las 10 de la mañana. Y dos salidas, el preferente infantil que se va a enfrentar al Club Deportivo Lauro a domicilio el domingo a las 10:30 y el segundo infantil que se va a enfrentar al Atlético Jubal mañana sábado a partir de las 10 de la mañana. Señores, pues muchísimas gracias a todos. Patricio, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, David, como siempre. Y bienvenido y muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, también, Paco. Pues hasta aquí ha llegado la tercera tertulia de fútbol de esta casa de Radio Torcal. Recuerden que pueden seguir enviando sus cuestiones, sus comentarios a deportes@grupomediante.com y como siempre su locutor de cabecera les dice, rayando las 21:00, que sean muy felices, que pasen muy bien el resto de la jornada y que les aproveche. RIP a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pitt won't stop. Got her in a cockpit playing with Pitts. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me.